¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes 14 de julio, aquí en Fórmula en los Negocios, con temperaturas altas. Ya saben, viene el fin de semana. Tiene que ser crioterapéutico el asunto. Carga hielera siempre bien equipada para donde quiera que vaya. Mire, muchos me dicen: oye, pero si estoy en la sala de mi casa, pues a un lado del sillón pon la hielera. Pues ese es el lugar favorito. Siempre hay que cargar hielera bien equipada. Así es de que, y sobre todo con estas temperaturas, que estamos en la canícula, que pues es la cuarta ola. Se nos adelantó la canícula el mes pasado y hoy ahí vamos otra vez a esta ola de calor, así es de que hay que estar preparados. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom en Internet y estamos aquí en la transmisión. Me acompañan en el estudio virtual la ingeniero Aranza Aruesti, escritora y colaboradora nuestra, que nos trae un tema sensacional, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Cómo están, chicas? Las saludo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Qué tal a toda la audiencia? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, como siempre. Qué bueno, Aranza. Te estamos oyendo un poco entrecortada, así de que checa que en tu computadora no tengas abiertas otras cosas para que no ralentice el internet. Pero bueno. Sí. Laura, ¿cómo Hola, estás? Robert. Un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, en especial a ti, Aranza, que veo que te estás derritiendo con el calor, Gracias, pero bueno, gracias. pon el abanico sobre ti. Pero ya lo quité para que no haga interferencia. Ah, bueno, para que no suene. Ay, mi vida, pues te vas a derretir. Ahora voy a Pero, estar pues, interesante. derritiéndome acá. No importa, lo primero es el programa. Así es. Y bueno, interesantísimo el tema que nos traes hoy, Aranza, que vamos a hablar de qué es el síndrome del impostor. Mira, yo aquí entre nos, te confieso que es primera vez que oigo hablar de este síndrome. Esto que nos mandaste explicándonos qué es y todo. Sí, estoy familiarizada con personas con este comportamiento que yo creo que se ha de dar mucho. Ahorita tú no los platicas, pero pues bueno, interesantísimo para nuestra audiencia. Si te parece, vamos a entrarle con el tema. ¿Qué es este del síndrome? Y además, ¿por qué te interesó este tema? Me parece interesante, ¿no? Sí, pues fíjate, Laura, que este tema es algo de lo que no se habla mucho, pero es algo que sufre muchas de las personas que están trabajando en una empresa o que tienen un negocio o que tienen un emprendimiento o incluso en su vida personal, ¿no? Es un síndrome en donde la persona cree que sus logros y sus triunfos no son reales, siente que es un simple golpe de suerte, ¿no? Y que no se debe a su esfuerzo o a su capacidad, su talento, su creatividad. Entonces, es un síndrome que se descubrió por ahí o que le empezaron a sacar más detalles de cómo desde los años 80, ¿no? 70. Por ahí en los años 70 se descubrió y pensaban que solamente las mujeres tenían este síndrome, pero no, resulta que también a los hombres les pasa, que les da de repente una inseguridad tremenda de todo lo que están haciendo y siempre dicen, híjole, ¿Será lo suficientemente bueno? ¿Será interesante lo que estoy escribiendo? ¿Será maravilloso mi negocio? O no sé, a todo lo que hacen viene antes una duda espantosa, ¿no? De qué estoy haciendo, qué estoy haciendo aquí. A lo mejor se van a burlar de mí, o hay tanta gente que lo hace mejor, o sea. En fin, no, esa es una situación que de verdad es paralizante, ¿eh? Es muy paralizante. Fíjate que, pues bueno, yo también apenas escucho este síndrome y así como lo platicas, reflexionando, me recuerdo compañeros míos de hace muchos años, cuando estábamos en Ericsson, había una persona, no sé si eso sea síndrome del impostor o del ¿cómo le llama? Síndrome del impostor, pero a Sí. este señor. Fíjate lo que siempre tenía, cuando íbamos a comer, en cualquier restaurante, siempre le pasaba algo, pero él lo decía. Es más, nosotros hasta lo sentábamos alejado en la mesa, porque siempre le iba a pasar algo, o le tiraban la sopa, le tiraban comida, o le ca caía una mosca en la sopa. De veras, era impresionante que siempre que íbamos a comer con él, algo le pasaba y pues todo mundo decía, oye, él no se explicaba, él decía, es que tengo mala suerte. Y también era un vendedor, pues que siempre lo tenías que corretear porque no cumplía con las metas. En fin, era un tipo que él decía, es que yo tengo mala suerte. Eso es síndrome del impostor. No, no, ese es el buitre salitre, Robert. ¿Te acuerdas del buitre salitre? Sí, No, hombre. ¿cómo? No, hombre. Esas son las personas que siempre creen que les va a ir mal, y les va mal porque realmente lo traen como en como lo decretan, ¿no? Pero no, el Claro. síndrome del impostor es alguien que realmente tiene capacidad profesional, que tiene capacidad creativa, que tiene mucho talento, pero no se la cree. Él mismo no se la cree y le entran todas las dudas cuando inicia cualquier cosa, cuando decide escribir un libro, cuando decide arrancar un negocio, dar una conferencia. O sea, siempre piensa esta persona que no es suficientemente buena, pese a que las evidencias lo indican que sí es bueno, ha recibido diplomas, títulos, trofeos, reconocimientos públicos, y sin embargo, él sigue sintiéndose que como que no da una, ¿no? Como que siempre va a haber alguien mejor, ¿no? O sea, alguien que sabe más, o se va a parar enfrente de todo el mundo y se van a burlar de él o lo que sea, ¿no? Entonces, si Oye, es alguien capaz, no se la cree. ¿no es algo como que una humildad exacerbada? Pues Oye, porque la humildad, pues la humildad, como nosotros a nivel coaching la entendemos, es reconocer que no sabes todo, que siempre tenemos algo que aprender, ¿no? Pero sí, pero que claro. aún así sabes que eres bueno, o sea, obviamente eres humilde. Tú, Roberto, pues eres una persona muy preparada, muy buena en lo que haces y lo sabes y lo reconoces. No estás alardeando, que eso es otra cosa. Eres humilde, pero no te pasas, ¿no? No dices, no, soy nefasto, no doy una, pobre de mí. No, no, no. O No sea, doy una. tú sabes que eres bueno y pues hay que aceptarlo, ¿no? Sí, yo Claro, eso. ¿no? Ahorita que dijiste Pues el no sí, doy o sea. una. Teníamos cuando jugué fútbol americano, había un quarterback que así le decían el no doy una porque no atinaba a ponerte un pase en las manos. El no doy una. Ese No le también se daba a al lo mejor. mundo. Sí, no le daba. No sé por qué, pero no, nunca ponía un buen pase, ¿no? Y así le decían el no doy una. No, Entonces, pues dedícate a otra cosa, al dominó o algo así. Oye, ¿y este síndrome, dónde lo encontraste o cómo encontraste esto? Bueno, pues porque a veces a mí me ha pasado esa experiencia personal. O sea, estoy en el banquillo de los de las comisiones, pero pues es la verdad, yo creo que si se ponen a pensar, a lo mejor hay mucha gente que le ha pasado y dice, ah, caray, yo soy de esos, ¿no? Yo Sí, soy de esos que sí ahorita tengo yo la también capacidad, pero me da miedo. estoy pensando eso, ¿no? Que en ocasiones he pensado que no he sido suficiente. Pero bueno, pues interesante el tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes. Mire, una de las primeras recomendaciones que le doy los fines de semana es de que si está lloviendo, anda usted en la calle, pues tenga precaución porque el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso y si ve una calle encharcada, no se meta, puede usted quedarse allí con el auto anegado. Y pues es una pérdida muy, muy fuerte, importante y un mal trago. Así es de que mejor evite pasar por las calles anegadas y encharcadas de la ciudad de Mérida. Mejor párese, busque otra ruta o si está lloviendo, no salga, espera que pase la lluvia. Ya sabe que aquí llueve por ratitos, sobre todo en las tardes, noches y después se quita, pero no hay nada que reportar con relación a los huracanes, así es de que un fin de semana tranquilo. Hay que mantenerse informado y con mucha precaución. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, váyase a cenar a La Pigua. La Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Manejan un control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan las mejores estándares de frescura y calidad. Y déjeme decirle que tienen verdaderos manjares en mariscos y pescados en La Pigua que no se los puede usted perder. Mire, esos camarones acamaya, o cómo le llaman, los camarones esos gigantes, o las Son las famosísimas, piguas. las piguas riquísimas, las hacen al carbón. Bueno, ¿qué le puedo decir? Váyase a La Pigua. Ahora, muchos no saben, pero La Pigua Mérida tiene un área de niños donde pueden jugar y en entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones. Este año La Pigua cumple 24 años en Mérida. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Los horarios de La Pigua, domingo, lunes y martes, de 12 a 6 de la tarde, de miércoles a sábados hasta las 10 de la noche, donde pueden deleitarse con una excelente cena acompañada de un excelente vino y mezcal de la casa. Y mire que los mezcales de la casa son artesanales, fabricados exclusivamente para La Pigua, verdaderamente una joya de mezcal. Una riqueza espectacular, así de que no puede usted dejar de ir a probar, a degustar estos mezcales. ¿Dónde está La Pigua? En Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos, o reserva al WhatsApp 9991-291189, 9991-291189, vía WhatsApp. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña en la conversación la ingeniero Aranza Aruesti, escritora, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues con este síndrome del impostor. Y fíjate Total. que plantea Aranza, que bueno, ya mencionamos que tú y yo no habíamos oído hablar de eso, pero fíjate, yo creo que a todos nos sucede que podamos sentirnos en algún momento dado el síndrome del impostor, ¿no? Porque a veces como que no estamos muy seguros de que si nos va a ir bien, por ejemplo, en una entrevista, si nos van a valorar como nosotros nos valoramos o nuestro di currículum dice, y hasta cuestionamos nuestro propio currículum. O sea que Exacto. como que de repente, Aranza, ¿no? Habrán momentos de síndrome de impostor que pues todos hemos vivido en algún momento y que no nos percatamos de eso. No sé, ¿tú qué opinas de este comentario? Exactamente. Pues sí, o sea, puede ser que te dé de vez en cuando, es normal, pero que ya vivas constantemente con esto, pues por eso es que se llama síndrome. Y el 70% de las personas en el mundo ha padecido por lo menos alguna vez este síndrome y algunos se quedan con eso, ¿no? Imagínate, o sea, vivir con este síndrome que no es así nada más, no es un asunto baladí, vamos, es algo importante porque te puedes padecer ansiedad, depresión y tristeza o algunos trastornos emocionales, ¿no? Y como les decía, no solo a nivel laboral o profesional, sino en tu vida diaria, a nivel personal, donde todo el tiempo estás cuestionando tus propios logros, ¿no? Y eso no te permite tampoco festejar tus éxitos, ¿no? Disfrutarlos, porque no te sientes merecedor de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa búsqueda de perfección continua, pues la gente tiende a procrastinar, ¿no? O sea, a hacerse pato o a trabajar de más, ¿no? A trabajar de más, estudiar de más, ejercitarse como locos. No sé si han escuchado de otro síndrome que se llama el burnout, Sí, que cómo es no. Ah, sí. la gente que trabaja, estudia, se ejercita, pero demasiado, ¿no? Hasta que literalmente se quema, ¿no? Entonces, fíjate todas las consecuencias o las implicaciones que puede tener este síndrome del impostor, ¿no? Oye, ahorita me hiciste reflexionar que a lo mejor es algo aprendido, ¿no? Porque hay muchos padres, pues yo recuerdo que tenía un amigo, mi compadre, que su mamá era muy estricta, en paz descanse, mi compadrito Paco, su mamá era muy estricta y siempre le decía que tenía que estudiar y era yo el mal amigo, su mamá no me quería porque era yo el que lo iba a buscar para ir a jugar e irnos de briagos. Y su La mamá no me mala quería. influencia. Sí, era yo la mala influencia. Él era un erudito, era un genio, Sí. pero su mamá siempre lo trataba pues, de inútil, de que no estudiaba, de flojo. Pues yo creo que Claro. ahí puede Claro. engendrarse este síndrome, ¿no, Aranza? Sí, ahí es uno de los factores que pueden influir en el origen del síndrome del impostor en cada persona, aunque es multifactorial, el origen puede ser biológico, psicológico o social, o los Ah, tres, okay. o no, o sea, y sí, definitivamente tiene mucho que ver con tu infancia, porque es cuando te dicen es todo eso, ¿no? No, hombre, tus hermanos lo hacen mejor que tú, ¿no? Tu primo está delgado y tú estás hecho un panzón. Siempre sacas malas calificaciones. O sea, ya es siempre, siempre tú el nefasto, el que no da una. Entonces, claro, o sea, a lo mejor lo hacen simplemente. Bueno, en nuestros tiempos lo hacíamos un poco como pensando que así educábamos a los hijos, ¿no? O así nos educaban a nosotros, ¿no? Pero pues eso les hace un daño terrible a los chavos porque influye mucho en su autoestima y su desarrollo futuro, ¿no? A todos niveles, ¿no? profesional, como estudiantes, como personas, Pues claro. sí, fíjate que yo recuerdo mi experiencia. Mi papá era también muy estricto y a mí así me trataba. A mí me decía, eres un vago, no vas a llegar a nada. Es más, yo llegué a separarme de mi padre cuando adolescente porque pues, me decía que me metió a una escuela al otro lado de la ciudad. Y en fin, o sea, él pensaba que era yo un verdadero desastre. Y bueno, sí lo era. Sí lo era. O sea, no, oye, Laura y yo calladas, ¿eh? Hasta que, pues, de veras, yo me demostré a mí mismo de que yo podía hacer las cosas, ¿no? Llegué a estar en el cuadro de honor del tecnológico. Sí. Y él no me creía y bueno, Claro. pues yo tuve un buen desarrollo, ¿no? Yo nunca me sentí el que no podía, Pues pero qué pues bueno, así te me trataba mi felicito. papá. Pero bueno, esa es mi experiencia Pues con sí, mi y señor la de padre. muchos, y la Pues de sí, muchos. y yo creo que sí. Pero bueno, interesante la plática, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, fin de semana, disfrutar el fin de semana. Y sobre todo, mire, a esta hora, con este calor, ¿cómo le caería una cervecita bien fría en la Reforma? Así es de que, pues la invitación es, vámonos para la Reforma, la auténtica cantina. Que mire, pues tiene sus platillos tradicionales que verdaderamente son deliciosos. Las quesadillas de chicharrón prensado con queso son una verdadera delicia. Los tacos de suadero, tiene cecina de Yacapixtla en molcajete que se la sirven con salsa, con queso fresco, tortillas azules. Bueno, ¿qué le puedo decir? La verdad que el menú de la Reforma es verdaderamente auténtico de cantina y tienes pues todo lo que necesitas, buena comida, buen ambiente, buenas cervezas frías con este calor. Pues fíjense lo que dice la Reforma, que ellos piensan que el calor es puro marketing para ir por unas chelas a la Reforma. Así sé que el calor ya lo tenemos encima. Vamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Haga sus reservaciones, por favor, porque pues luego se llena y sí, con la ampliación, pues tiene ya muy buenos lugares, pero pues es mejor echarles una llamadita para apartar su lugar y disfrutar de la Reforma. Márqueles al 9994-6190-86. 9994-6190-86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Así es de que vámonos a la Reforma. Igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de las cualidades de un líder, de un auténtico líder en la toma de decisiones. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues el tercer y el último punto, pues un tomador de decisiones debe ser pragmático, sin dejar a un lado los valores y los principios que rigen su conducta. O sea, que haga las cosas, que ponga en práctica o que tome la decisión y las haga, ¿no? No, no más que sea puro rollo y puro cuento. Aquí el concepto de la practicidad es sinónimo de implementar la solución más viable y efectiva para resolver el asunto puntualmente. Pues interesa eso, pues otro punto importante, ¿no, Robert? Porque, pues, ¿de qué sirve no no tomar la decisión o tomar una decisión y no hacer nada para llevarla a cabo. Pues sí, o hacer como que te hablan y complicar las cosas y no tomarla. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que el líder o el director o su jefe empieza a buscar pretextos, complicar las cosas para no tomar la decisión o para buscar a quién más echarle la culpa? ¿Sí, sí me explico? La practicidad pues te permite que la gente vea que, oye, pues mira qué fácil toma las decisiones este cuate, es práctico, no se complica la vida, hace las cosas, como decía mi papá, bien y a la primera. O sea, no tienes que andar complicando las decisiones. La practicidad te permite a los líderes dar la impresión de que su labor es fácil, aunque sin duda nada está más apartado de la realidad. Ser pragmático implica ecuanimidad, sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues sí, y capacidad de ejecución. O sea, es aquel líder que cuando dice vamos a hacer esto, no nada más ordena que lo hagan, se arremanga las mangas y se pone a chambear o se pone a trabajar con la gente, se pone en acción con la gente. Eso es la practicidad y el ser pragmático para todas estas cosas. Y bueno, amigos, fíjense que la agilidad mental para dar respuesta a los problemas que se presentan sobre la marcha y que siempre se van a presentar, repito mi frase, las circunstancias siempre serán adversas, es verdaderamente una capacidad de las personas con liderazgo. Disponer de esta inteligencia y astucia, como decía Laura, para proponer estrategias sencillas, prácticas, puntuales, establecer metas con el acrónimo SMART, eso le va a evitar, va a brincar obstáculos, va a encontrar condiciones de decisiones emergentes, constituye verdaderamente el desarrollo de una habilidad que, amigo, todo líder debe de ser consciente que tiene que desarrollar estas habilidades. Pero es enormemente valiosa al momento de la toma de decisiones en el día a día. Y donde también la valentía y el que no le tiemble la mano de tomar decisiones, aunque déjeme decirle, amigos, mucha gente no toma las decisiones o las posterga por temor a equivocarse. Y les tengo una mala noticia. De todas formas, te vas a equivocar. Si no haces nada. Por eso, no, claro. Pues es la peor equivocación. O sea, no hacer nada. No hacer nada, ¿no? Y de todas formas, aunque las tomes, te vas a equivocar porque somos seres humanos. Pero precisamente ahí radica el aprendizaje, ¿no? Cada día que te equivoques más, tu conocimiento es mayor y tus decisiones necesariamente tendrán que mejorar. ¿Por qué? Porque si no eres consciente o no eres con el sentido de pertenencia, de saber que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú, y aceptar tu responsabilidad, entonces no vas a aprender y entonces estás supeditado a ser víctima todo el tiempo. Conocemos a ya sabes quién, pues digo, es que se pone hasta de pechito, ¿no? Él, sí, todo es queja. De todo, él todo lo atacan, él es la víctima, soy el más atacado, soy, y pues de ahí no sale. ¿Por qué? Pues porque se la vive siendo víctima, no tiene estas cualidades que le mencionamos del liderazgo para el tomador de decisiones, el buen criterio, la capacidad de resolución y esta última que le estamos platicando, que es pues la importancia de ser pragmáticos, de ser prácticos, de implicarle acción, de verdaderamente tomar decisiones. El auténtico líder no le tiembla la mano para tomar estas decisiones, Laura. Así es, Robert. Y pues definitivamente interesantísimo el tema porque nos habla de cuántas cosas pueden pues no salir bien o salir mal planeadas en cuanto al líder se refiere. Y que pues con estos tres puntos, pues de entrada, si usted está por contratar a un CEO, pues hay que fijarse en que tenga estas características, ¿no? Que sea, que tenga buen criterio, que tenga esa sensibilidad y esté preparado, que tenga, pues esta valentía para solucionar las cosas y que acepte reconocer su responsabilidad, ¿sí? Y pues el último es que sea práctico, ¿no? Que aplique, que resuelva inmediatamente las cosas y que no se quede ahí en estudios porque muchas veces decimos, ah, pues hay que solucionar esto, sí, mira, vamos a dibujar aquí un cuadrado donde podemos hacer esto, lo otro, no, manos, remángate la manga y a trabajar, o sea, ya hay que hacer. Entonces, en fin, interesantísimo el tema, espero amigos les haya gustado. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo lunes. Bien, gracias Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito, fin de semana, 15 de julio. Ya vamos a medio mes de julio y pues nada que reportar en cuestión de huracanes. Tenemos por ahí a Calvin en el Pacífico, pero pues retirándose de las costas del Pacífico. Acá en el Atlántico, pues no hay algo allá en el Pacífico, en el Atlántico Central, pero tampoco nada que reportar, solamente las lluvias dispersas que generalmente por las tardes caen en esta época de lluvias. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. A esta hora estamos en la emisión 4660 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la casa de la radio, en la García Jinerés. Se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, desde Chicxulub Pueblo, a través de la plataforma Zoom. Y en la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y ya tengan sus planes listos para el fin de semana, a disfrutar el sabadito. Y bueno, Robert, con este tema tan interesante que nos traes, que vamos a platicar de tres cualidades que debe tener un tomador de decisiones. Y bueno, la importancia de tomar decisiones, sobre todo cuando son decisiones duras, ¿no? Difíciles de tomar. Aquí habla en los tiempos de adversidad, que es cuando realmente sale a relucir los talentos y también eventualmente las deficiencias de quien está en esta posición de mando en las tomas de decisiones. Muy interesante esta reflexión. ¿Cuántas veces andamos por la vida tomando decisiones y no nos damos cuenta de las repercusiones que pueden traer hacia nuestra vida o hacia nuestra familia, nuestro negocio, etcétera? Desde un cambio de casa, desde un cambio de ciudad, desde un cambio de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que es un tema, creo yo, crucial. Y como dice aquí, que para condiciones o situaciones de crisis, pero pues como yo siempre digo, las circunstancias siempre serán adversas. Siempre hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿por qué siempre? Pues porque siempre vivimos bajo circunstancias adversas el ser humano, y más ahora en la actualidad. Dígame si no, pues oye, crisis económicas, que bueno, la crisis ya es eterna, ¿no? Siempre hemos vivido, me acuerdo que hasta me decían a mí, la generación de la crisis, ¿no? Y seguimos en crisis y tenemos pandemias, cambio climático, o sea, las circunstancias siempre serán adversas para el ser humano por sus decisiones, fíjate. Entonces, es importante el análisis de estas tres cualidades de la toma de decisiones que, pues que van en el buen criterio, que lo vamos a analizar, la capacidad de resolución, o sea, esa capacidad de decidir en el momento correcto, con la decisión correcta, eso es ser, no, no, nada, hay mucha gente que dice, no, espérate. A ver qué pasa, vamos a. No, no, hay que tener resolución y pues el último de las cualidades es que debe de ser pragmático. ¿Qué significa ser pragmático? Bueno, pues aquí lo vamos a platicar porque son las tres cualidades que nos platica este autor de este artículo que me pareció interesante por José Guillermo Fournier. Ramos, él es, amigos, como antecedente, pues es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. Aquí, mira, es vicepresidente de másteres, hace, es un pues catedrático importante, con filósofo, podría yo decirle, ya hemos traído varios temas de él. Y pues es interesante, ¿no? El trabajo de un líder. Y en gran medida consiste en saber tomar decisiones. No basta el carisma o no basta el entusiasmo, el échale ganas para llevar a buen puerto un proyecto empresarial o dirigir un equipo de trabajo o dirigir tu empresa, sino que se requiere de determinadas habilidades adicionales. Que pues te va dando la experiencia, que te va dando el actuar, que te va dando el día con día para que las metas que te establezcas sean alcanzadas, Laura. Así es, Robert, que también es, pues es un desafío, ¿no? El alcanzar constantemente las metas que se van proponiendo, que se van moviendo, que siempre son, pues más, pues con ganas de llegar a más, ¿no? O sea, siempre las metas nunca son las mismas, se ponen más y son más difíciles, etcétera. Y que obviamente entrenar al equipo que te rodea, cambiar esa mentalidad o ese observador que tenemos con respecto a lo que sucede en el mundo, con respecto a que si son o no alcanzables las metas, porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo te puedes poner esa meta si eso es imposible? Y no, pues fíjate que pues, hay personas que sí lo logran y lo hacen muy bien. Entonces, simplemente es cómo cada uno de nosotros observamos las situaciones que de repente tenemos enfrente y y de qué manera actuamos hacia ella, ¿no? Entonces, pues el tener estas situaciones complejas que de repente se nos presentan y que hay que optar por un camino o optar por otro camino. Sí, son acciones que pues constantemente un líder tiene que estar tomando y tiene que estar buscando el equilibrio y buscando esa capacidad para llevarlo a cabo. Y por supuesto, tú también hablaste, Roberto, del temperamento de la persona, que muchas veces hay líderes que no aguantan demasiada presión y otros que sí, al contrario, se activan cuando tienen presión y son más creativos y son más aventados. Entonces, yo creo que esta parte del temperamento pues sale a relucir cuando estás en cierto cargo y si es conveniente para la empresa una persona con tu perfil. Ahí es donde realmente la empresa podrá palpar y ver si tomó una buena decisión al poner a una persona de tal temperamento como líder. Entonces, eso también es otra reflexión que me parece interesante en este artículo que estamos platicando hoy, Robert. Pues sí, porque, bueno, lo que mencionas creo que ha sido la preocupación magnificada de todo dueño de negocio cuando quieres poner a quien dirija tu negocio o a tu socio o a tu director general o a puestos de ejecutivos altos de nivel. Es importante analizar el carácter de quien va a ser el líder, de quien va a dirigir pues tu empresa o quién va, o a ti cuando te contrataron para ser director. Es importante considerar estas cualidades porque pues eso es lo que van a analizar de tu perfil para saber si estás en condiciones de ser un buen líder, ¿no? O de, como dice, qué cualidades para que seas un buen tomador de decisiones. Y un buen tomador de decisiones, pues es aquel el que cumple las metas, que llega a resultados, que resuelve problemas y que dirige la empresa en crecimiento, en consonancia, ahora con tantas circunstancias que hay que cumplir, como es la sustentabilidad, la responsabilidad social, el cuidado ambiental, etcétera. O sea, la complejidad de los líderes para tomar decisiones, pues es amplia y compleja. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.